Son los originales. Hoy es viernes, el fin de semana largón. Largoncito, ahorita dicen, no, ese man está contento, qué bonito. ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? Todo bien, hermano, muy pensativo. ¿Tenemos cifras de Colombia o no? Todavía no, apenas esté actualizadas las cifras del Instituto Nacional de Salud, que es el ente oficial que envía las cifras del día, yo estaré contándole que ya las... Pero bueno, esperemos a ver cómo salen, pues, o cuáles son los indicativos que va a dar justamente. Buenísimo, me da pena con usted, pero es que a veces me pego. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás, María Juliana? Muy bien. No, tú no entiendes. ¿Qué más de cosas? No, yo sí entiendo. No, todo igual, todo lo mismo, la misma rutina. Ay, yo también la misma rutina, pero bien. Nicolás me tiene que conseguir una foto con Orlando. Con esa foto sacamos del estadio, o sea, nos hacemos campeones de la liga. No, tranquilo. Hable con Orlando, pero todos son varoncitos, pero cuando uno pide la otra... No, no sé, eso es todo mentira, yo no sé cómo garantizarlo. Necesito la foto. Mira la foto. La foto con el Kepis. Necesito la foto con el Kepis. Mira la foto. Orlando, no. Necesito la foto con el Kepis. Ay, no, Chief, es que de pronto no... es que de verdad. Tranquilo. No, Orlandito, es que uno es varoncito, pero cuando lo uno enfrenta no puede... ¿Verdad? Pero bueno, Orlando ídolo, tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día de hoy. Un dolor o molestia que se te haya acrecentado durante la cuarentena. La dificultad de respirar. ¿Sí? No, ¿cómo así? Sí, llevo 6 meses con dificultad de respirar. Cuidado con eso. ¿Pero 6 meses? Pues 6 meses antes de... Eso es antes de cuarentena. Eso fue como en enero y ya completamos hasta julio. Dificultad de respirar es mi problema. Sí. ¿Y ha hecho algo al respecto? No, me gusta la dificultad sin respirar. No, eso es todo. Pero eso no tiene derecho de tener sus síntomas malos. Hola, Laurita. Hay que estar a nivel del mar. ¿Cómo estás? Pues ahí te mandé cosas, también hay que montar un... Pero es que mire, cuando usted ya quiere enfrentar el problema, todos les da folle, ¿eh? Okay. Orlando, uy, Chief, pero es que yo no sé. No, enfrentémoslo, hagamos algo. Sí, Laurita sí me dijo Freezer, pero Freezer, yo prefiero congelarme yo. ¿Qué más, Niquito? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Y Orlando, folle. Ay, no, ¿por qué, hombre? A ver, mándeme una foto. Solo se necesita, ¿usted sabe que es un kepis? Sí. Sí, claro. Se necesita un kepis en una foto. Eso es todo lo que... Uy, pero Chief, es que... es tranquilo, que es muy berraco ahí. No. No, y usted sí, también... No soplaría hacer botellas, pues. Usted también, pero usted alimentando ahí que la caseta. Y no. Foto. Que vamos a hacer una cruzada. Hacia... La garita. Pero Orlando, mire, todo escondido, metido por ahí en un huequito. No, Chivas, ¿qué? No, ¿cómo así que no? Usted no dijo eso. Tira la piedra y esconde la mano. Eso se llama un pisapacito. Su opinión, Nicolás. No, pisapacito, tranquilo. Pisapacito, tira la piedra y esconde la mano. Eso sí es la única definición que hay. No, cálmese. Bueno, muchachos, tema del día entonces es ¿qué? Buenísimo. Mire. Sí, está bueno. Un dolor o molestia que se te haya acrecentado durante la cuarentena. Dificultad de respirar. ¿El suyo, Nico? Sabe que a mí tengo como una bursitis en el hombro hace mucho tiempo. Uy, pero es que bursitis es una cosa antigua. Eso es de un señor de 80 años, pero está muy bien. Pues, digamos, muy acorde a mis dolencias. Entonces... A veces me pasa que en esta cuarentena me ha ocurrido, no sé si es por, digamos, estar como poco tiempo por fuera y haciendo cosas, se me ha acrecentado y me duele a veces dormir de un lado, del lado izquierdo. Igual a mí me han hecho exámenes y tal y todo, pero me ha molestado un poquito, ¿sabe? Durante estos tiempos de confinamiento. ¿Y no será el huesito rotador? No, ¿se acuerda que alguna vez yo le comenté a usted? El huesito rotador. que es manguito rotador, que eso el es... manguito rotador, ¿no será ah, eso? Ah, el manguito rotador, sí. Sí, eso es un complique, el manguito rotador. Sí, usted se lo va a hacer durar como dos años sin mover la manita bien, pero no. El bracito bien, pero no. Me aguanto el dolor. No. Nico, un año para la recuperación. No, me aguanto el dolor, no se preocupe. Yo sí, para eso no. ¿Pero usted con su manguito rotador tiene problemitas? No, pues me duele a veces, ¿sabe? Es como que va y viene ese dolor. ¿Y dolor prefiere extraño que lo dejen un año así como James Rodríguez banqueado? No. Pues me aguanto el dolor tranquilo. Ah, pensé que usted no se hace nada. Perfecto. No, yo no. Ah, pensé que usted se quería operar. Nada. No, quieto. Usted me dijo que alguien conocido suyo se había operado y que, mejor dicho, no pueda ni levantar pues la mano para... No, duro... Duro que un montón de mientras tiempo diciéndome, pueda... ¿me pasa la copa? No, por eso, mejor no. Yo sí estoy más tranquilo. Esos problemas. Qué pena, tengan paciencia, pero es que de verdad. No, el manguito rotador es un problema porque usted dura dos años. Pero yo le decía, Alvarito, saludos. ¿Me pasas esa copa? Y el tipo se demoraba una hora para poder mover el brazo hacia la copa. Le dije, ¿a usted qué le pasó? No, Jaime, es que está en... No se operen de nada. No vayan a una clínica nunca. Hasta que sea no, definitivo. Claro. Desde que consejo uno pueda evitar cualquier cirugía. Ay, le conté a Nico una y me dice, pero usted cómo fue capaz. Y yo, ahí estoy. Como un pendejo. Bueno. Y Orlandito escondido bajo las sábanas, ¿no? Ay, no, déjelo, déjelo. Mande la foto con el kepis. No es capaz. Es que a mí me contó alguien, pero ya, pero eso es lo que le digo, es que a uno le cuentan cosas. Ya enfrente al señor, mande la foto con el kepis. ¿Pero de qué habla? Un buen periodista dice, mande la foto con el kepis. Y listo. A mí no me mande historias y ideas, mándemela y hacemos un buen homenaje, ¿no? Eso. Ahí Orlando... Uy, chief, es que no, ningún... Y eso llevaban usted y un año con él, ¿no? Hablando de eso. Gracias. Tema del día, Nicolás. El tema del día. Un no, dolor o molestia que se te haya acrecentado durante la cuarentena. Me cuesta trabajo respirar. Laura, me imagino que los dolores tuyos son de mujer, de fan no, fatal. Pues sí, ¿cuál? por supuesto. De mujer. pasa mucho. Pero el que se me ha acrecentado es el dolor de la espalda baja, que ya lo tenía controlado, pero durante este ¿eso se llama la ciática tiempo, o no? Pues esperaría que no. No, la ciática es una cosita cerca a no, la mitad no. De, sí, no, de tu ya, hermosa no. Nalga eso no y eso tira caminar. Unos corrientazos a un pie y eso no hay forma, te toca... Creo que uno se tiene no, que morir un rato. Es como un dolor punzante. Punzante. Exacto. Que está, pero es que así no te incapacita, pero que es molesto. ¿Pero puedes dormir o no? Me cuesta. En las noches ¿O es con pulsaciones? Sí, en las noches lo siento más. ¿No será que estás pensando en tu hombre, Giovanni? Es un dolor de mujer, Nico, yo le digo. No, tranquilo. No, es que eso es... No, eso no da dolor. Ahora, Jaime está borracho. Lo que pasa es que la banda... Óigame, ¿sabe quién? Necesito hacer un homenaje a un man hoy. ¿A quién? Bueno, María Juliana, ¿qué dolor tienes tú que se te ha aumentado con esta cosa? No, la verdad ninguno. Nada se me ha... A mí lo único que me duele la rodilla... La juventud... A mí lo único que me duele la rodilla la silla, y ¿no? Al contrario, como he estado entrenando juiciosa, se me ha disminuido el dolor. Me ha dado a veces dolor de cabeza, un poco quizás por el encierro, la falta de sol. ¿Qué tipo de entrenamiento haces? Con un entrenador por internet. Bueno, estaba entrenando en el parque hasta que nos volvieron a encerrar ahora por internet. ¿Pero qué tipo es? Pesas. ¿Aeróbico? ¿Pesas? Solo pesas. No es tanto cardio porque no puedo. ¿Y por qué no puedes cardio? Pues primero por la rodilla, porque no puedo hacer casi movimientos de impacto. Y segundo porque me desaparezco. ¿Cómo así? Nunca te vi delgada, siempre te vi trozudita. Ay, atrevido, ¿qué tal? Nicolás, eso, dijo, dile, María Juliana. Está turgentica. La sillita. No, yo no puedo hacer mucho cardio porque yo soy flaquita. Perdón, es que usted sabe que tengo un problema en el labio, Nico. Ahora, verá. Sí, ¿no? Estoy hecho un gordiflón. Bueno, ¿qué más de vainas? No, pues bien, de resto todo tranquilo. Bueno, ahí estamos, tema del día, no sé qué. Oiga, ¿sabe quién se murió hoy? ¿Qué? Cuente. Víctor. No me diga, hombre. Se murió anoche en República Dominicana. Es como el papá de la de COVID, la bachata, ¿no? Sí, de COVID, sí. Tengo entendido que falleció. Y hay una cancioncita de Celia Cruz para hacerle un homenaje a Víctor, sí. Que se llama Te Busco. Claro. Que fue como su canción como importante. Él la cantaba, pero creo que esta chica que pues canta como borracha, como Jaime en el programa, bueno. Hizo una buena versión. Entonces, mi querido Jonathan, si pudieras que comencemos con este pequeñito homenaje, tírala de una, sin miedo. Uah. Hombre, Víctor. La original, espero que no me mandes una versión. Bueno. Bonito, Nico, bonita esa cancioncita. Lindas canciones. María Juliana, ¿qué tal esa de Te Busca? Me parece espectacular esa canción, me encanta. No, y la voz de ella muy juvenil, ¿no? Eso sí, es muy con su muy cosita viejo. La voz, ¿no? Borracha. Y si no está ensimismada, o si no, ¿cómo se llama? Ya no quiero hablar más de nada. O sea, yo es que yo estoy cálmese. Sí, y ustedes ahí tiran la piedra y esconden la maldita mano, Dios mío. Bueno, el tema del día, muchachos. Bueno. Sí. Nicolás, me quedé en ascuas con el cuento. Yo le estoy botando pistas, pero falta de varoncismo. ¿Qué? ¿Dónde? Estamos listos. No de sí, nada. Este no, el rey, ¿no? Ah. Bueno, listo. Les hablo a Jaime Sánchez Cristo, a la Asociación Colombiana de Locutores. Ya volvemos a ser muertos. Es un tema un poquito complicado dentro de todo esto. Estas son las cifras internacionales del coronavirus. 14 millones de personas infectadas, 600 mil muertos. En Estados Unidos, 3 millones 650 mil y 140 mil muertos. Hoy se contaron 77 mil casos en Estados Unidos, récord mundial. En Brasil hay 2 millones de casos, hoy 45 mil casos, 80 mil muertos. Pero bueno. Dios mío. Colombia no está como en puesto de honor, estamos esperando las cifras. Sí, todavía no han llegado, pero estamos esperando. Estamos esperando, pero eso va a ser, lo de ayer fue terrible. El coronavirus ataca al sistema respiratorio, pero cada vez hay más pruebas de que también ataca al sistema nervioso. Y una vez para ponernos nerviosos a todos, hoy es viernes de nervios. Eso. ¿Sí o no, Ana? No. Sí. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara. Pero voy a corregir la promoción y Orlando nada que la cambie. Es charlar. ¿Será que para el final de año? Yo no soy periodista. Se corrige. Pero soy un buen. Ay, mi amor, es como yo hubiera pedido una toalla para mi baño y no me la han dado en hace una semana. Presidente, lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura. De temas de actualidad, cultura. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás. No, esperaremos. Yo me gasté con Nicolás una hora para hacerle esperaremos. El abanico de manifestaciones es tan amplio que va desde cefaleas hasta estados de coma. Es decir, para hacerse las cortas, se ha comprobado en 841 pacientes que aparte del problema de fibrosis que dejan los pulmones, la cabeza les queda un poquito complicadita. Sí, con dificultades. Uy, sí, terrible. Ese es el coronavirus. Terrible. No más palabras, señor juez. Adelante, Nico, diga lo que quiera. Picadito, piconcito. Muy picadito. Piconcito, sí. Pero hágale piconcito, porque piensa, me acuerdo de aquella tarde, ¿no? Ya, pásese la tarde, vaya directo al punto. Piconcito. Distrito Tuen Mun, en Hong Kong. Sede, McDonald's. Centro comercial, Shang King. Un dependiente de McDonald's le pidió a un hombre que por favor usara tapabocas. El hombre había llegado a hacer un pedido. Pues en ese momento el tipo camina detrás de del lugar, de la barra donde se piden los alimentos, donde se hace el pedido. Y no hay barra. Y empieza a agarrar a golpes al empleado. Tanto que le da una golpiza que lo deja en el suelo. Bueno, pues lo pateó, lo golpeó, por supuesto quedó el video. El hombre, el empleado, fue trasladado al hospital, tuvo que ser atendido porque las lesiones en su cara fueron graves y están por ahora buscando a las personas que cometieron este terrible suceso. Iban un hombre y una mujer, iba una pareja, y el hombre fue el que generó todo este caos terrible y esta agresión absurda sobre un empleado que lo único que estaba pidiendo era que se pusiera un tapabocas antes de pedir. Lo mínimo, pues. Picadito, piconcito. Buena. Muy nota, picadito. Nunca había una nota buena. A ver, María Juliana, pero piconcita. Picadito con el príncipe Andrés, que, mejor dicho, no tiene un respiro. Pues mientras la justicia estadounidense obviamente sigue investigando todo este tema alrededor de Jeffrey Epstein y los suyos, y además de su vínculo con el príncipe Andrés, el hijo menor de la reina Isabel, mejor dicho, no tiene por dónde sacar la cabeza. La última noticia es que su sitio web oficial fue dado de baja. Era de Duke York en la página de Royal UK y ahora se redirige a la pestaña en la página principal de la familia real británica. Al ingresar al sitio, lo primero que se lee es la declaración del padre de las princesas Eugenia y Beatriz con respecto al escándalo sexual, que dice que en noviembre de 2019 su alteza real, el duque de York, se retiró de las funciones públicas. Mejor dicho, sigue dejando muy claro la corona británica que no quieren que esto, por supuesto, lo salpique, aunque pues, es imposible. Laurita Hoyos, mi pequeño... Bueno, pues... Pony. Bueno, pues resulta que la oficina electoral de Oklahoma confirmó que Kanye West ya presentó la documentación oficial como candidato independiente. Sí. El último día para presentar las candidaturas por este estado, lo que quiere decir había es dicho que este no. Señor ya... No, sí, señora. Lo que hizo... Es que lo que hizo contradice las informaciones que fueron publicadas por New York Magazine, en las que un estratega electoral de nombre Steve Kramer, supuestamente contratado por Kanye West, confirmaba que él estaba fuera de la carrera presidencial, pero no, señor. Exacto. Pasó papeles ya para decir que no sí se va a presentar. No lo puedo creer. ¿En una de estas? No lo puedo creer. En una de estas. Van a ver. No me cabe en la cabeza. Denle tiempo al tiempo. No digas. Sí. Claro que lo mismo decíamos con Trump, ¿no? En su momento. Por eso, a eso voy. Mucha gente no confió en la llegada de Trump al poder. Y sí, yo decía que era absurdo. Te diría. Yo decía que era absurdo. Ni él mismo, pensaría yo. Ni él mismo. Yo señor. Estoy seguro que ni él mismo. Pero no estábamos. Yo me voy a lanzar a ver qué pasa. Ya acabé. No, pero eso ya sería la tapa, Nicolás. Nico. Mire, a la pregunta: ¿un dolor o molestia? ¿No estábamos picositos? Un dolor, piconcito, vea. ¿Un dolor o molestia que se te haya acrecentado durante la cuarentena? Bueno, el badulá que dice el ojito de las mil pestañas por una maldita hemorroide. Hoy le dije al aire en la tertulia y lo digo ahora aquí. Beso Barry White para Nicolás el Candente Samper. No sé. Nota, señor. 5-4. Un dolor en el rey del potro, que ya no aguanto estar sentado más de una hora, todo lo que hago acostadito, tranquilito y piconcito. Ya estamos haciendo el piconcito. Piconcito. Pero cuando llego al trono es agua bendita. No entendí nada. Nota, Nico. Ay, bendito sea el 5-4. Señor. Demasiada información. Jaime, me parece que esta semana ha dirigido muy bien, contento. No, contento no. ¿Cuántos amarillos tengo? Es lo mismo. Nico, ¿cuántos tengo? Es que siempre no, lo mismo. Celia. Celia, ¿sí? ¿Cuántos tengo? 14 whiskies. No, pero Celia, no, Celia. Hay que estar como ensimismado, ¿es que es la palabra? Sí, no me acuerdo. ¿Cómo es? Me parece que esta semana ha dirigido muy bien, contento, condescendiente, buen genio. Regio, caray, echen cháchara. Un saludo a ese par de McFlurries con bastante Oreo. De verdad. Qué rico McFlurry. Vos, dice Don Joker, una orquitis crónica brutal. Me tiene en cama y ausente la fémina para el tratamiento. ¿Qué es una orquitis crónica, Laura Hoyos? Una orquitis. Busca mi vida, es que yo no puedo poner a Nicolás. No. Inflamación de uno de los testículos. Ah, o ambos. Ah, no, pero nos piensa nosotros cómo íbamos a saber. Saludos. Si no, pues. Besos para Pony Hoyos, Turroncito Correy. Saludos a Dolorán Samper. ¿Listo? Jaime, creo que a todos se nos multiplicó el descuadre en los horarios del sueño, y a mí particularmente la asiática. Y gracias al trabajo en casa parece que tuviera tres nalgas. Ahí, ay, bestia de dolor. Saludos al Rocín Hoyos. De verdad. Avisarle a Nico que la vasectomía luego de unos 8 añitos empieza a tirar y a tirar. Que se vaya preparando para templar esa cauchera. ¿Así? ¿Cómo así? No lo sé. ¡Nota, Nico! Yo vuelvo y me echo tijeras. 5-4. Una pequeña molestia en la campana de abajo. No, que no retumba yo. Como antes, el nabo se quedó sin melodía. Pitufín Granjerín. Tenemos un ganador del año. Le digo, es un gran, gran tuit. Dolor de cuadril, dice Aricia Garay, incluida la pierna, que me dan calambres y no me deja dormir detrás de cotudo con paperas. Mi esposo roncando. Nota, no. Nico. 5-4. Dios mío, estamos llenos de achaques. Me dio un dolor de muela terrible. Está para conducto, casi vintage, no me dan la cita. Por fin me atendieron, antiguos solo todos. Lo taparon y me dicen que el conducto me lo hacen cuando termine la cuarentena. O sea, en 1000 años. Gracias, Jaime. Se le cayó la muela. Sí, ya. 5. Hoy están muy buenos los tweets. Muy buenos tweets. Buen tema. Es que Moniquita Álvarez dice, escoliosis, Jaime. Escoliosis es un tema que tiene mi mamá. Mi mamá tiene desviada la espalda. Tiene un ángulo del 60% de desviación, o sea, eso es muy doloroso. Al estar tanto tiempo sentada con el trabajo en casa, eso es terrible. Qué vaina. Jaime, ¿usted sigue siendo hipocondríaco? Conteste, Nico, porque es que yo no sé qué decirle a este man. ¿Nunca oye el programa? Hombre, no, pero... El peor, el maestro, el rey de la luz, el faro, la guía. Claro, yo sé todo. La migraña a raíz de mis problemas de sueño. Saludos a todos, en especial al Pegaso Olímpico de la radio. ¿Laura Hoyos? ¡Pegaso! ¡Oye! ¡Pegaso! ¡Al petit ya Pegaso! Vea, ya me salieron alas. Es un petit Pegaso. Estoy calentando, Dios mío. No, pues, la solitaria se activó en forma, igual es el asta está viril. Saludos a las espaditas del programa, Francisco Pedraza. ¿Qué una ordinaria es que las espaditas del programa? No puede decir eso. El dolor de espalda de estar acostado. Saludos al violonchelo de la radio, Jaime Sánchez Cristo, y al tiple Nicolás Samper. Oye, hoy están afinaditos, ¿no? Lo mataron. Están con toda. Muy bien, 5-5. Hola, espadachines y las bellas Pony Holtz y la Deli y Marijuli. Lo que más me duele a mí son 45 vueltas al sol, es mi Bogotá. Eso de tener de alcaldesa, no, paso. Tranquilo. No hablar mal de la alcaldesa. El martes se define. El dolor de patria al ver cómo administran de mal el país y lo saquean de a pocos. Voy a dar una nota, 0-1. De acuerdo, no 0-1. Le metamos política. No le metamos política, dolor. Hablemos de nuestros achaques. Sí, no. Hay una cosa suavecita, es que muy harto. Viernes. Claro, Jenny Lowe, sí, porque no vivo allí, 0-1. Bueno. Listo, ahí vamos, ahí ya se acabó todo. Y entonces aquí me ataca este señor, ¿cómo se llama este señor? ¿Quién? Jonathan, dirigido por el Orlando Rivera Ruiz, ¿no? Que no es capaz. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino, y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Uno se invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo, pues, te invita a celebrar responsablemente. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 años de contenido alcoholimétrico. Y bueno, Niquito, vamos a seguir con la lista de Emilio. Parece que hoy está muy buena. Yo, echemos cháchara, amigo. ¿Echamos cháchara? Uy, pero es que yo no sé. 3 días sin programa, ¿qué vamos a hacer? Yo no aguanto. No, tranquilo. Yo mañana me hago un especial. En un día, hoy, nace en Nueva York la cantautora Phoebe Snow, conocida por su clásico Poetry Man, que llegó al número uno en Billboard. Pues oigamos un segundito, porque da cachas. A ver. No. Jim Carrey será posterior a la noticia del momento. Datos en Colombia, Nicolás. Mire, ya llegó el informe del Instituto Nacional de Salud con respecto a cómo fue la situación de hoy en cuenta del coronavirus o del COVID-19. 8.934 casos nuevos. Se procesaron en total hoy 26.055 pruebas. 259 personas murieron. Casos activos, 94.835. Esos son los datos más importantes de lo que pasó hoy, de acuerdo a lo que está ocurriendo con el COVID-19. Con lo cual, en Colombia debe gravísimo. Ser el país número 5 en el mundo. Yo creo que número 1 Estados Unidos, número 2. Espere, que es que los tengo aquí, hermano. Aquí yo improviso. Bueno, pero entonces podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Pues imagínese, hoy es el día de más altos casos nuevos, casi 9.000, 8.934, y el día más alto de fallecidos, 259. El anterior registro que se había dado al respecto en cuanto a cantidad de víctimas mortales por cuenta del COVID-19, y que era el más alto hasta ahora, había sido hace un par de días, que fue 215. Ayer fue eso, ayer fue 215 y 8.030 y pico, ¿no? Sí, hoy casi 9.000. ¿Y Nicolás, qué se dice? Pues estamos en esas dificultades, ¿no? Porque vamos a ver cuáles son las decisiones. ¿Qué porcentaje de las UCI la tienen? 91, no, 91%. En Bogotá está cerca del 91%. Estamos muy, muy, muy próximos a lo que puede ser un momento complicado en términos de atención de salud en las unidades de cuidados intensivos. Hoy veo unas cifras en Noticias RCN, por ejemplo, el hospital de Fontibón, si no estoy mal, son 6 camas UCI y las 6 están ocupadas, por ejemplo. Y hay varios en 91 en Kennedy, si no estoy mal, y están ocupadas 86. Estamos llegando a un punto en donde se hace difícil la atención, porque claro, ya estamos alcanzando como números complicados en cuanto a contagio y en cuanto a víctimas. Bueno, hablemos más. Era un dato muy importante, un dato muy difícil, muy complicado. Todo el mundo a cuidarse, fin de semana, por favor, bien cuidaditos, que no salgan de puente en la volqueta esa con el agua y con los... No, exacto, ¿no? Es que sea un poquito serio esto, ¿no? Bueno, una tristeza terrible. Vamos con el arepaso número 1, doble. Vamos con doble. ¿Ya? Arepaso. De una vez. En los originales, el arepaso. ¡Comienzo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una sonda espacial europea ha tomado las imágenes más cercanas del Sol que se han conseguido jamás. En ella se ve el disco solar repleto de diminutas celdillas, que en realidad son millones de burbujas de hidrógeno, pues que tiene una temperatura muy alta, cada una mayor que toda la península ibérica. Cada celdilla es como España y Portugal. Opine, Nicolás. Uy, no, pues importante tamaño. Y, hombre, pues la sonda solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea ha tomado estas imágenes a una distancia que es la más cercana que se pudo acercar al Sol. ¿A qué distancia del Sol tomaron la foto? ¡Bah! Foto divina. ¿Sí? Divina. Uy, tengo ya respuestas rápidas. No, yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Estoy pensando, no sé. Ay, Niquito, pero sean varoncitos. Busquemos la foto del Kepis. Tenemos un perdedor. Jonathan de la FM, 77 millones de kilómetros del Sol. Orlando, 62 millones de kilómetros del Sol. Nicolás, 150 mil kilómetros. María Juliana, 50 millones. Laura Natalia, 50 millones. Laura Hoyos, 77 millones. Más uno para Jonathan y Laura Hoyos. En los 77 millones de kilómetros. Muy bien. Y usted, como un pendejo, perdón, ¿qué hacemos, hombre? De vez en cuando a 150 mil kilómetros se le quema todas las manos, todo. Menos uno para Nicolás Samper. Ay. Deje reírse, se ha bañado la foto del Kepis. Como un pendejo ahí. Y ahí se parece, ¿no? Correccional. Óigame, la foto es que es puras mentiritas, ¿no? Ya me tienen la información. Pero es que no, ya, lo que dice Nico, eso no es soplar y hacer botellas. Ay, men, la investigación lleva tiempo. Saqué una prueba. Bueno, segunda, ¿cómo va el repaso, Laurita, para que no hagas trampa? Bueno, María Juliana tiene menos 8 puntos. Muy Orlando bien. Y yo estamos empatados con menos 5 puntos cada uno. Jonathan tiene menos 2 puntos. Laura Natalia tiene menos 1 punto. Y Nicolás Samper tiene 6. Oiga, pero es que Nicolás. ¿Quién? Segunda parte. A ver. La voy a hacer un poquito engolada la voz, si les parece. Por favor, por favor. La nave también pretende desentrañar el gran enigma que oculta el Sol. ¿Cómo puede ser que la capa más externa de su atmósfera, conocida como la corona, pues sea 200 veces más caliente que la superficie del Sol? O sea, cuando uno toca el Sol. ¿Cuál es la temperatura de la corona del Sol? ¿Ah? No. El que lo entendió, lo entendió. Y el que no, diga paso, y menos dos. Yo no tengo problema, o sea, yo. ¿Cuál es la temperatura de la capa exterior de la atmósfera del Sol llamada la corona? Temperatura en Celsius. 200 veces más caliente que la superficie del Sol. es un misterio que hay que desentrañar. Y nos vamos a dedicar a eso, Nicolás, hablando chacho, amigo. Ahora, ay, me está... está contento, ¿no? Bueno, yo creo que no contestó todo el mundo, por lo cual ya pongo correctivos de menos dos inmediatamente. Pero si no se acaba la música. Todo el tiempo. No, es que un espíritu. Sí. Bueno, Jonathan, 200 mil millones de grados Celsius. No, es que de verdad esas preguntas. Es que por arriba y por abajo, ¿no? Sí. Orlando, 2500 grados. Eso no. Es un cupcakes. 10.000 grados. Eso va a ser un huevo frito. Quedan, uy, en la corona del sol. Laura Hoyos, 3500 grados. Laura Natalia Franco, 6000 grados. Y Nicolás, 3 millones de grados. Ahí tenemos un poquito más vamos cocinado. A bloquear por arriba claro. Y por abajo. Se le negrea. Menos uno para Jonathan. Es que 200 mil millones de grados es muy complicado. En los originales. O sea, eso ni a 100 ni a 77 millones. La qué mala correccional. Y me da un placer absolutamente enorme. Por debajo. Para castigar a la llenita esa. Menos uno. No, no le pongas música. Para Orlando Rivera. Lo que por agua viene. Y para arriba nada. La respuesta es 1 millón de grados Celsius. Pero es que es bastante. No, es alto. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Para que no te robes nada. No, pero me va a robar en el arepaso. Hágame el favor con el premio. Bueno. María Juliana tiene menos 8 puntos. Orlando tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 5 puntos, Jonathan tiene menos 3 puntos, Laura Natalia menos 1 punto y Nicolás Samper 6 puntos. Bueno, esa es la verdad, esa es la vida. That's life. Bueno, muchachos, despegamos por favor, Jonathan. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Un dolor o molestia que se te haya acrecentado durante la cuarentena. Organizando la casa encontré un lazo. Me dio por aprender a entrenar saltando y ahora mis rodillas son como los ojitos de Eva. Se zafan y cada una va para donde quiera. Tenemos un... ¿No, Tanico? ¿Cero? No, vamos a ponerle 5-4. Nicolucho... Chicos, lo que tiene la adorable Pony no es lo que se conoce comúnmente como dolor de novio. ¿Cómo? Yo ando con los huesos entumecidos porque en el apartamento donde estoy no entra el sol. Eso sumado a mi precaria silla de teletrabajo me tiene con un dolor de espalda salvaje. 0-1. Escribe bueno. Cucho. ¿Qué dice Cucho, hombre? El de la gota, Jaime, pero la gota de sueldo que me estoy ganando con tanta cuarentena y tanta pendejada. Saludos a la boquita discotequera. Juliana Correa, ya con eso se ganó el premio. Y a la bellísima Laura Amañadores Hoyos. Ok. Jenny Galeano dice: tengo brackets y hay un gancho salido en la parte de atrás que no me deja comer bien y me maltrata demasiado. Lo peor es que aún no autorizan esos centros de ortodoncia y llevo 2 meses con el dolor. No, qué dolor. Kyle, la gorduro, saludos al tetragramatón de la radio. Nicolás Samper. Sebastián Barreto dice simple y sencillo. Me duele la mano derecha porque no tengo nada más que hacer. Seguimos. 5-4. Siento un olor a triunfo importante. Hoy se están tirando duro. Hoy son profetas, poetas. ¿Despegamos ya? ¿Sí, no? Bueno, miramos con esta canción de Jamie Cullum que se llama Don't Give Up On Me. Tiene un bache como de 2 segundos al comienzo. Bueno. Ve poniéndolo ya, no quites nada. Pon play y ahí nos vamos organizando. ¿Sí o no? Well, I struggle for perfection. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, Nicolás, es que acabo de oír la frase de James Rodríguez. O sea, hasta Confucio hizo malas frases, ¿no? No, pero déjelo, déjelo. No, no, yo solo digo eso. No, pero déjelo. Yo lo estoy dejando, ¿yo qué le estoy haciendo al señor? No, pero déjelo. Hasta, esto es un triunfo de todos y el señor sentado cuidando un banquillo. Bueno, Nico, hablemos de lo que nos falta porque DirecTV nos da siempre mucha felicidad. ¿Qué pasó hoy, Nikito? Mire, hoy tuvimos un duelo muy importante que vimos de la Premier League y era un duelo por el descenso, porque estaban jugando el West Ham United, equipo muy tradicional de Londres, Bobby Moore fue una de las grandes figuras de ese club, y el Watford. Pues ambos clubes estaban en situación complicada, ganó el West Ham 3-1, no tuvo muchos inconvenientes, iban en el primer tiempo 3-0, Michel Antonio tuvo una gran actuación, lo vimos a través de DirecTV, y digamos que ese fue el fútbol más importante que vimos hoy, pero lo voy a adelantar un poquito las cosas que vamos a ver mañana, el fin de semana. Un fin de semana buenísimo. ¿Le parece? ¿Le parece? Mire. Parece espectacular. Claro, por la Copa FA, vamos, entre los partidos más importantes, bueno, está Arsenal-Manchester City, que es una de las semis. Serie A, vamos a tener Hellas Verona-Atalanta, gran partido de fútbol, porque están jugando los colombianos, y seguramente ahí lo tendremos por DirecTV. Cagliari-Sassuolo, Milan-Boloña, y en España se juega, acuérdense que todavía queda un cupo de descenso. Ah, bueno, el domingo en Inglaterra, si quiere, le voto. De descenso, ¿no? Manchester United-Chelsea, también, el fin de semana en Inglaterra. Y, ¡ay! Ascendió el Leeds, hombre, se me olvidó contarle. Sí. El Leeds el United. El equipo de el señor Jack Charlton. De Marcelo Bielsa, claro, donde jugaba Jackie Charlton. Hoy lo dirige Marcelo Bielsa y el equipo ascendió. Yo hablé hace un par de días en esta misma sección de su triunfo contra el Barnsley, 1-0, y hoy perdió el West Bromwich Albion, que es el perseguidor del Leeds, contra el Huddersfield Town. Perdió 2-1 y eso hizo que ya se concretara el regreso del Leeds a Primera División luego de 16 años de ausencia de la máxima categoría del fútbol inglés. Bueno, el domingo, le cuento qué hay. A la vez Barcelona, vamos a ver qué pasa, cómo vamos a jugar ese Barcelona. Valladolid, Betis, Villarreal, Eibar, Atlético Madrid, Real Sociedad, buen partido porque la Real Sociedad está peleando Copa Europa. Español, Celta de Vigo, este es un partido muy importante porque Español ya está descendido, pero Celta es el equipo que con el Leganés está peleando por esa deshonrosa ubicación de irse al descenso. Le tocó jugar de visitante en Barcelona. Claro, le tocó jugar de visitante en Barcelona al Celta. Y el Leganés recibe al Real Madrid, un Real Madrid que seguramente va a estar relajado luego de su triunfo en la Liga número 34. Pues todo ese menú lo vamos a poder tener a través de DirecTV, imagínese. No. Y qué languidez la de James, ¿no? Ah, está vaina, como nostálgico, hombre. Sí, mirando al infinito. El Cúcuta Deportivo lo pide, no, a gritos, mijo. Bueno, lo dijo, no, bien, el Cúcuta Deportivo. Usted decía el Deportivo Cúcuta, que eso sí, lo menos futbolero que hay, es decirlo así. El Once Caldas también lo busca. Eso, bien, tipo futbolero. Y uno dice el tipo es futbolero. El equipo de Millonarios lo desea. Imagínese, James de Millos. Un lujo. Que no es fundirlo en la tabla en el último puesto, ¿no? No, no, no, tranquilo, hombre, deje tranquilo. Amicito, ¿qué le pasó a mí? Al ídolo que usted inventó. No, no, no. Así no, como lo inventó, lo acabó en 10 segundos ayer. No, pero bueno, no, mire, lo acabo, sigamos. No lo acabo. Mire, le cuento. El mejor fútbol está en DirecTV. Ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar. DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Bueno, sigamos con un poquito de musiquilla, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. Me parece perfecto. A ver, es que a veces me mandan vainas y no veo la música, me pierdo, Dios mío. A ver, don Emilio Sánchez, ¿qué nos dice hoy? Pues hombre, esto es un tema tremendo. Me dice, óyeme esta versión, es What's Love Got To Do With It con Tina Turner, versión lanzada hoy por Kygo con la participación de Tina. Esto me dice que es buenísimo, versión 2020. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Una presentación de Uniminuto. La U me cuida, yo cuido a la U. Pues hombre, este es un tipo que me parece muy, muy agradable. Ha hecho unos papeles maravillosos. Ha hecho papeles muy malos, pero le tengo un gran respeto a Jim Carrey. Ya sí. Tiene 58 años. Y echó para atrás y ha hecho una confesión muy personal. Y se la hizo nada más y nada menos que al pues, tipo más importante de la radio de talk shows, Howard Stern. Sí. El intérprete de La Máscara y de muchas cosas dijo que, pues, que el amor de su vida es René Zellweger. René. Bueno, exacto. Y se sinceró y dijo, esta mujer fue mi guía, mi norte. La conoció en el rodaje de Me, Myself and Irene, que es una película estupenda con un enano. Sí. Película buenísimo. Con enano es buena. Buenísima. Sí, sí, sí. Y ahí hacer un papelón los dos. Y ellos empezaron a salir en 1999 y duraron un añito, pero Zellweger, no sé qué le hizo, pero dejó el corazón roto de Carrie por más de 20 años. El intérprete de The Mask, otra película pues brutal. Genial, con Cameron Díaz. Donde sale la señorita Cameron Díaz en su mejor embrío, sí, del mundo. De acuerdo, divina. Acaba de sacar una novela, el viejo, que se llama, viejo y es 5 años menor que yo, Memorias y Desinformaciones, donde confesó en una entrevista con Howard que dice, realmente para mí fue especial René. Ella se ganó el Oscar, ¿no? Creo que es encantador. Después de separarse de Carrie en el 2000, Zellweger se casó con Kenny Chesney. También fue un amor breve, fue 4 meses. Después salió con Bradley Cooper y con el músico Dolly Brinham, que se separó el año pasado. Mientras tanto, el comediante estuvo casado con Melissa Wimmer y sí, con Lauren Holly, muy linda. Lauren Holly sale en la película Dumb and Dumber, cuando él le pregunta, ¿por qué no ponemos ahí una luz, por favor? Esa es la escena fundamental, cuando él le pregunta, ¿qué posibilidad hay de que tú me quieras? Y le dice, 1 en 1 millón. Y él le dice, ¡ah! Tengo una oportunidad, por favor, Jonathan, hay una luz. En los originales, una luz al final. Y es Lauren Holly la que habla ahí. ¿Qué crees que las chances son de un hombre como tú y una mujer como yo? Ending up together. I'd say more like 1 out of 1 million. So you're telling me there's a chance? Yeah! Ah. Es la mejor película. Yo no he visto una mejor película que esa en mi vida, pero listo. Pero venga. No, es que es el humor más simple y son 160 apuntes por segundo y 120 son malos, pero cada uno bueno es brutal. Y recuerdo la escena del restaurante donde él se imagina que él es karateca. O sea, yo no digo más. Cuando matan cuando le matan al niño el pajarito, no. Sí. Bueno, pues. Y después se metió con esta pendejadita el tipo 5 años, ¿no? No. Jenny McCarthy, la playmate de Playboy, no. Sí, o sea, si usted deposita un tricito de amor ahí, usted queda embalsamado el resto de su vida. Claro, no, es como, exacto, la mujer de Lot, que uno convertido en una estatua de sal. ¿Jenny McCarthy? No, hermano, eso era una cosa que, o sea, uno puede caminar con esa mujer al lado, se encalambra. 5 años la tuvo. ¿Y sabe con quién se metió que me parece espectacular? ¿Quién? ¿Con quién? Una mujer mayor que él, 17 años. No fregues. No sé qué le pasaba al brother, con Linda Ronstadt. Ah, ¿sí? Mire, no sabía. Sí, pero él dice, René fue el catre de mi vida. ¿Y qué? No me digas. No más preguntas, señor juez. Bueno, es linda, René Zellweger. La fiscalía descansa. No más preguntas. Bueno, tranquilo. Pero es linda, René Zellweger, muy linda. No sé, ¿se hizo algo en la cara? ¿Cosonga? Sí, antes, pues, antes de fregarse divina. La vida. Divina. Una mujer muy linda. Divina. ¿Cómo era? Divina. Divina. Pero después se descompuso porque se hizo. Sí. Es que María Mónica Urbina es un ¿cómo? Como un. María Mónica Urbina es como un patrón de ese problema. O sea, es como, yo no sé. ¿Como una cosa felina, no dice usted? No, María Mónica, no. Los labios que se deforman completamente. Como Melanie Griffith. Pero es que René creo que quedó destrozada, ¿no, Laurita? ¿Ah? Sí, claro, ella estuvo escondida un tiempo por la depresión que le causó verse totalmente deforme. Sí, estuvo muy difícil. Y ella, la de Bridget Jones Diaries, que era fenomenal. Ajá. Era linda, era toda cute. Sí. Y se ganó un Oscar, imagínese eso. Bueno, tan bella mi René Zellweger. Ah, perdón, se acaba de ganar un Oscar a Mejor Actriz Principal por la película de Judy, pero se ganó de reparto antes, ¿no? La chica. No tengo tan presente. ¿Fue ella o fue la otra señorita Witherspoon? Reese Witherspoon. La, esa sí se ganó un Oscar de reparto seguro. René, ¿no? ¿Será que estoy como soñando? Bueno, pero se ganó un Oscar principal. Ah, sí, señor. Por Cold Mountain. Ay, es que de verdad es que no respetan la cultura del máster. No, pues sí, claro que sí. Te dije que yo no recordaba, no lo tenía presente. Sí, se ganó. Tiene 2 premios Oscar, René. Y Jim Carrey le robaron todos a la de él. Yo de él, mi maestro de Fanari, Oscar honorario. Dom and Domer, Oscar principal. Bruce Almighty, Oscar de honor. No, no me hablen de ese man. No, The Mask tiene muy buenas películas. Yes, Man. Bueno. La de en un papel un poco más dramático en El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí. Perdóname. Y el Truman Show, ¿te parece normal? Fantástico el Truman Show. Muy bueno. No. Fantástico. Ídolo. Es ídolo. No. Estamos hablando de cine muy fuerte. Y The Man in the Moon. Uy, no, tremendo papel. No. Perdón. Exijo respeto por Jim Carrey. Y que confiese. Tan lindo. Y estuvo con Jenny McCarthy. O sea, a mí me ponen a Jenny McCarthy y yo me tienen que sacar con agua hirviendo y no pueden bajarme de esa fertilización. No, yo no puedo. No, exacto. Esa polinización. Listo, no más palabras, señor juez. Uniminuto tiene una amplia oferta de programas académicos y adicionalmente a través de sus centros Progresa EPE, que funciona como una agencia de empleo, prácticas profesionales y emprendimiento para apoyar a sus estudiantes y egresados. En esta institución pueden construir un futuro juntos. La UME cuida. Uniminuto. En Uniminuto compartimos juntos tu sueño de estudiar. Amigos y familiares, en donde estés, RCN. Radio contigo. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Pues apoyando mucho a la gente emprendedora, esta información la he mirado, la voy a desarrollar un poquito más porque hoy estoy haciendo un intro, pero me gusta y es un evento que se llama Mujer Fantástica. Es un entrenamiento integral en línea que busca reafirmar el liderazgo en la mujer y aporta herramientas necesarias para que viva su liderazgo. La idea es como traspasar fronteras, entregando información valiosa para que las mujeres descubran sus poderes y cada día sean más fantásticas. Este año, con expertas en liderazgo, marca personal, transformación digital, imagen personal y dos sorpresas, aprender maquillaje y cocinar juntas en un delicioso postre saludable, todo desde la casa con la esencia de Mujer Fantástica. Es una charla inspiradora y un taller experiencial, de mucha experiencia. Pues hay unos cupos y yo sí apoyo ideas así. Me llegan muchas, pero esta me pareció muy chévere. Y la información es tatianagarcia.com.co y tengo un celular 319-294-5133. ¿No hubo una película del Oscar ganadora que se llama Una Mujer Fantástica, Laurita, chilena? Sí, claro que sí, chilena. Bueno, pues entraremos mucho más a fondo con esto. Tengo que hablar con Tatiana. Recibí esta información, pero me parece que amerita que le pida unas palabras al aire pronto, pero pues yo voy a apoyar ideas de emprendimiento en esta situación como tan difícil que estamos viviendo en Colombia. Nicolás, la isla de la fantasía, tíreme algo lindo, pero piconcito, ¿no? ¿Piconcito? Sí, bueno, todo piquito. Le voy a tirar algo, es que a ver, una isla de la fantasía, bueno, le tengo esta. Que no, es pero no tiene que ser una isla, esto era como un como un recodo en el camino. Dele. Bueno, la frase que se oyó en ese momento, en la audiencia provincial de Valencia, fue, he sido ¿Valencia yo. Argentina o España? No, España. He sido yo. Todo es Buenos Aires. He sido yo. Esa fue la frase que se oyó. Todo tiene que ver con un hombre que degolló a su padre. Estoy piconcito. ¿El día de su cumpleaños número 100? Sí, era el señor ya era cucho. Antiguo, vejete. Tenía 73 años. ¡Ay, cachaza! Cuando lo degolló. ¿Por qué lo degolló, señor? De 35 años. ¿Qué dije? Lo hice yo. Porque trataba mal a la mamá. Y un día el tipo se cansó, abrió los ojos, miró hacia el techo, buscó un cuchillo japonés y le cortó el cuello. ¿Piconcito? ¿Piconcito? Piconcito. Sí, bastante. Muy piconcito. Muy piconcito el hijo también. Sí. Qué horror. Bueno, Laurita. Bueno, pues Isla de la Fantasía puede ser esto porque alrededor de 1 millón de personas en Gran Bretaña han dejado de fumar desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Estos datos se conocen gracias al nuevo análisis que es llevado a cabo por la Action on Smoking and Health. Y dicen también que 400.000 personas de estas que dejaron de fumar durante la pandemia tenían entre 16 y 29 años. Así que puede ser un dato positivo en medio de todo este caos. María Juliana. Bueno, pues yo sí me voy con Isla a Isla. ¿Qué harían ustedes si alguien les propone irse a una isla a vivir como un náufrago, Nicky? O sea, ¿solo? ¿Sí? Con Wilson. Sin nadie. Con Wilson, sí, pues, como quieras, si quieres. No, porque hay gente que naufraga con otros, digamos, como Gilligan, fíjate, eran 11. No, solito. Hay una persona que se llama Álvaro Cerezo y él le ofrece eso a sus clientes. Él es el fundador de una plataforma que se llama The Castaway. Él desde pequeño siempre quiso vivir como un náufrago y pasó 6 años de su vida viajando de isla en isla. Les estoy hablando de islas recónditas, o sea, islas vírgenes. Decidió emprender un negocio. Cretino. Y es ofrecerle a personas como él la oportunidad de pasar una temporada en una isla desierta. Hasta el momento, y hablo antes de la pandemia, había tenido más o menos 800 clientes con una media de gasto por persona de 2.000 euros por 15 días de estancia. Actualmente él tiene un portafolio de 10 islas, principalmente en Indonesia y en Filipinas. Y tiene dos opciones. Puede ser en modo aventura o modo un poco más confort. Aventura es desde 80 euros al día y en Y en la modalidad confort es desde 188 euros al día. Voy con confort de aquí a Pekín, ¿no? Pero te irías de verdad una temporada a una isla solo, con una persona que te ayude ya. Si es confort, sí. Si es aventura, no hay peligro. Confort, o sea, es que, puedes tener una persona que te ayude, como un guía, puedes tener incluso un barquito disponible por si quieres ir a navegar o, no sé, irte a aventurear. No, solamente si es confort, cuenta conmigo. Si es modo aventura, ay no, eso sí, para uno hacer un paseo incómodo. Paseo incómodo, lo más harto que hay. La más barata y es gratis, y es que él ofrece o él busca personas que se ofrezcan como conejillos de indias para ser el primero en probar una nueva isla. ¿En serio? Sí. Corrijan a María Juliana, el bodrio del siglo, esa nota. Muchas gracias. Está buenísima. Dijo, sí, tengo isla. Sí, pero cumplía con el requisito. Sí, a mí me encantó. Sí, pero eso es mejor no hablar de islas, pero ¿qué tal uno de esta cosa? And when my wife tried to present... Hay gente que le gusta, Jaime. ¿Por qué? ¿Náufragos? Yo no conozco a nadie que quiera naufragar. Hay gente que le gusta. De la mesa de trabajo creo que ninguno. Y de los oyentes menos. No, ni peligro. Vamos con Meghan Trainor y Dylan Francis y el tema Underwater. Que ya pasó y la noche que llega hoy es demasiado lindo. Solo son mujeres lindas. Primero, hoy cumple 101 años el último del batallón británico DFC, el escuadrón de los huracanes, Nicolás. 101 años, Laurita. Okay. Hoy cumple años David Hasselhoff, el hombre del carro fantástico y Guardianes de la Bahía. 68 años. Hoy cumple 95 años Anita Lasker Wallfisch, chelista que sobrevivió como miembro de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Oh, mujeres divinas todas. Hoy cumple 73 años la duquesa de Cornwall, Camilla Parker Bowles. Pensé en ustedes cuando vi esa celebración de hoy. Hoy cumple Donald Sutherland, actor de MASH, de Kylie's Heroes, de Hunger Games, 85 años. Y para terminar la historia, es que no sé si me pasó alguien, mi amor linda, Angela Merkel. No, cumple hoy 66 años. Es el día de las hembras del siglo. Pero, claro, ¿no? Exacto. Este es el día donde está el calendario para tachar. ¿Qué hace con Angela Merkel? No, ¿y usted qué hace en el mismo lecho con Camila Parker Bowles y Angela Merkel? No hay gasolina para resolver ese problema. No, exactamente. Muy curioso que cumplan el mismo día, tanto que las nombran ustedes en el mismo paquete y miren. Vea. Ay, pero comparten, es que es una celebración. Cosa. Debe ser un día para nacimiento de gente linda. En el año 32, hoy nació Quino. Gracias a Dios, no lo celebró nada ese señor, el de Mafalda. No, bueno. ¿Qué va a ser? Me bueno, encanta. Es un petardo. Quino, buenísimo. Juan Manuel Fangio. Oh, murió monstruo. Hoy, en 1995. John Coltrane murió hoy, en el 67. Billie Holiday murió hoy, en el 59. Uy, menos mal no es Emilio, si no esto se nos vuelve enredadito. En 1790 murió Adam Smith, economista y filósofo británico, Nico. Sí, claro. Y me escribe Laura Hoyos Freezer. Yo no entiendo, se llama Frozen la película. Sí. Qué raro. Y es todos cobarditos, ¿no? ¿Qué? Cero machitos, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, esas son las historias de hoy, pero sobre todo, Camila Parker Bowles, y que usted me tira al mismo tiempo en el mismo lecho de amor, Angela Merkel. Día bendito, es un día bendito O sea, ¿usted qué hace con ese par de voluptuosidades? ¿Usted por dónde arranca? Es que yo me pierdo, yo ahí... Impávido, se llama... Pedir refuerzos, que me dejen un walkie-talkie o algo para... Pánico escénico. No, claro. me empieza a quitar la ropa Ángela y después entra Camila y yo, ¿para dónde? O sea, quedo impávido como un camarón que se lo lleva a la corriente. Así dormilón. Bueno. Nico, ¿usted? No, pues es que yo qué hago ahí. No, yo sí trato de lucirme mucho. Pero creo ¿pero que con el... cuál de las dos? ¿Con Ángela o con Camila? Muestra a ver con quién arranco. No, con Camila. Uy, es que Camila. Pero es que uno no pasa esa prueba, es muy fuerte. Ay, no. Esa belleza. Esa carne trémula. Ay, qué horror. Pero qué horror, ¿qué? Es un deseo carnal que tenemos. Sí, o sea... Déjenselo que... para ustedes. Pero yo no he sido... Pues lo estamos dejando, estamos comentándole, nos pueden echar del programa, claro. Pero... Pues tenemos ese deseo un poco anticuado, pero... Había otra tercera en esa terna tremenda, pero no me acuerdo. Como no pasó el mismo día. ¿Quién era la otra? Eran tres preciosuras inevitables. Real. No, impasables, imperdibles. No sé. Bueno. Es que pienso en ellas y pienso en el diablo. Es una cosa... Yo también, yo perdone, como que... Uy. No, es que todo es como maldad. O sea, es como tratar de hacer una cosa indebida. Sí, exacto. Por esos es como cuerpos una... trémulos, temblorosos. Ah, esa carne trémula de pasión. Sí, ¿cuál Melania Trump? Es una de esas cosas. La mujer de Macron está muy agradable, le cuento yo. Oiga, ojo ahí, ¿no? Uy, ojo pelado, bebé. Brigitte. Uy. Pues que Dios nos da unas cosas de verdad, pero no son nuestras. Usted peinaría a Camila, ¿no? No tiene cómo arreglarla. Es que dígame yo qué hago. Saca la peina. No, saco una lima y le empiezo a limar callos. Me traigo un platón. ¡Ay, Nicolás! ¿Qué más hago? Dígame, ay, ¿qué más hago? No, ¿cuáles callos? Esa piel tersa, Nico, ¿usted de qué está hablando, hombre? Yo le busco, o sea, algún juanete, alguna cosa. Yo le busco algo. No, y le raspo ahí el carcañal y le hago charla. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? No, me voy. Me pongo una bata blanca, unos crocs. No puedo con eso. Dele. No lo soporto. ¿Pero por qué no puedes con eso si esto es tremendo? No. Bueno, listos. Eso es el día que ya pasó la noche que llega. ¿Quién me faltó más? ¿Quién más le faltó? Es que no sé, mijo. Nadie, ¿no? Sí. No, de los que yo te envié. Bueno, son las 1:48. Entonces, ¿por qué no comenzamos para hacer el repaso número 2, ¿les parece? Es bueno hoy. De una vez. Lo manda el señor Walt Korchor Lab. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es ampliamente parcializado el señor. Ya le dije al señor Walt Korchor Lab que deje de estar pensando todo el día en Nicolás. ¿De acuerdo o no, muchachos? Bueno, tranquilo. Apenas justo. No, ¿y sabe quién es el arepaso? De Robert Mugabe. ¿De ayer Tito Mugabe? Se votó, se tiró 2 horas. Claro. Parece un orangután, Tito, pero bien, sabe que tiene buenas corbatas, ¿no? ¿Qué? Pero elegantísimas. Era color morado, el aquí lo estoy viendo es morado, pero bueno. No, es la corbata. El 6 de septiembre de 2019, Mugabe falleció a los 95 años. O si no, sigue allá en el poder, ¿no? Lo bajaron, pero eso claro. Él quería más. Y después la mujer molestando, ¿no? Sí. No, se robaron obvio. 10,000 millones de dólares, pero no pasa nada. 5 veces el Producto Interno Bruto del país. Maravilloso. ¿En qué país murió Mugabe? Ah, pero eso sí está muy sencillo. Es que ya le dije a Mauricio Amador que ya no más con usted, pues que si quiere monten una empresa los dos. Todos buscando en internet, no es que los que se demoran están buscando en internet, ¿ve? Ay. Buscan rapidito, ¿en qué país murió Mugabe? Y le responden. Parece una irresponsabilidad demorarse. No. Última vez, Mauricito, mijo, tienes que poner unas cosas un poquito más difíciles de encontrar en internet. Jonathan, la FM Singapur. Laura Hoyo, Zimbabue. Laura Natalia Franco, Singapur. Orlando, Singapur. María Juliana Correa, Francia. Nicolás Samper, Singapur. Más uno para los que dijeron Singapur. Nicolás, Orlando, Laura Natalia y Jonathan. ¡Qué curiosidad! ¿No? Porque ante los logros, que son muy... No, y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo era el paso, Laura? María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 5 puntos, Orlando tiene menos 4 puntos, Jonathan no, tiene menos 1 punto. No, estabas en menos 6, Orly. Yo tenía menos 5, no, dijiste anteriormente 5. No, menos 6 estabas. Me parece que hay controversia. No es que no es que estaba en menos 6 porque yo escuché la vez ahorita pasada menos 5, entonces sería menos 6. No, claro, entonces, claro. Claro. Entonces yo oí mal. No es un claro, juego, pero ahorita te pusieron un menos 1, Orly. No, yo oí mal entonces. O sea, el yo primero mejor, sí estabas, ¿no?, en menos 5, pero no es que es un juego, Orlando, mijo. Señor. Luego de manos. Pues sí. No, es que de manos. No, está bien. Laurita lleva sus cuentas, pero yo le he equivocado. Fío. Oye, lo que pasa es que a usted le gusta es coger las patadas a todo el mundo. ¿Sí o no? No, señor. No, señor. En primer no, round. Bueno, la foto menos Kepis, 4 puntos. Se inventó todo. Mentiroso. Jonathan sigue. Tiene menos 1 punto. Laura Natalia está con 1 punto positivo. Y Nicolás Samper ahora tiene 8 puntos. No, pero es que yo no puedo leer un espacio. Además, la gente que se demora, imagínense todos demorándose y todos. Oh, qué curiosidad que saben dónde murió Mugabe. Sí, yo le respondí rapidito. Resultó experto en Tito Mugabe. Rapidito, Jonathan se demoró un minuto y medio. Sí, el único mugabólogo que existe en Colombia soy yo. El especial la vez pasada lo condujo Nicolás. Yo, el mugalóbolo de este país soy yo. Nadie más conoce a Tito Mugabe. Sí, pero lo otro, todos demoraditos buscando. No, qué verdad. Pena, pero yo sí respondí muy rápido. Wow. Estaba fácil, realmente esta. Esta que estaba fácil. ¿No? No, señor, yo respondí en la primera tanda. Bueno, de música, conclusión, esto va a pasar por una... Esto va a pasar por una contraloría muy grande, pero estos arepasos así. Yo le dije a World Culture que eso era un regalo. Me dijo, pregunta mes, día y año. Y dije, no, pero yo qué voy a preguntar eso. Eso era... Pero esa sí solo la responde Nico. Ahí sí. No, tampoco se sabía ni mes, día y año. Esto es un tema ya muy delicado porque es que es muy fácil poner en qué país murió Mugabe. Y les contestan, ¿cuánto se demora en internet eso, Nico? No, que Nico contestó al segundo, ¿no? Laura Natalia como los 15 segunditos. Pensando, me imagino, que sería Malasia, Singapur, sería Indonesia. No, qué curiosidad. No, ahorita resulta que todos saben. Mejor dicho, ¿sabe qué? Me calenté. Bueno, despegamos, cálmese, por favor. Que los quiero ver al frente, pero es que como no se va a poder en un tiempo, que vaya. Es que los quiero ver frente, al frente mío, con las manitos así arriba, Exacto. Así como Claudia Bamón en Masterchef, manos arriba. Ahí los quiero ver a todos con las manos arriba. Nosotros hicimos una época así, ¿se acuerda el arepazo? Que la modalidad, cuando se acuerda lo que nos tocó. Que la inseguridad era muy grave. Que nos tocó con Orlando meterlo a la cabina por el robo a mano armada que hacía todos los días. ¿Que vea un documental todos los días? No, amigo, es que de verdad. Ay, Janet Jackson, Runaway. Iba recopiándose de otro computador. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos, en donde estés. RCN, Radio Contigo. En los originales, el mundo al instante. María Juliana, el mundo al instante. Nico, ¿te acuerdas que hace como dos semanas hablamos de un señor llamado Lenin Gutiérrez que trabajaba en un restaurante de Starbucks, en un café de Starbucks, y no dejó entrar a una señora, no atendió a una señora porque no tenía mascarilla? Sí, claro, me acuerdo. Bueno, pues esa señora, recordemos que puso una foto, claro, puso una foto en Facebook, tratando como de humillarlo. Un señor llamado Matt Cowan hizo un GoFundMe para recoger, digamos, plata para este personaje, pues porque al considerarlo un héroe, al considerar que hizo las cosas muy bien. El caso es que él recogió más o menos $100,000 en ese GoFundMe. Matt Cowan ya se los entregó, pero ahora lo más chistoso de la historia es que la señora que él no atendió ahora salió y va a demandar a la persona que le hizo el GoFundMe, que porque a ella le tiene que dar la mitad de ese dinero. Que porque la ofendida fue ella, dice ella. Presentó es muy curioso porque presentó un certificado de un quiropráctico diciendo que ella tiene afecciones respiratorias y que por eso no podía usar la mascarilla. Primero, porque un quiropráctico le va a dar un certificado de afecciones, claro, respiratorias. Exacto. El caso es que lo va a demandar porque ella dice que ella tiene derecho a la mitad de ese dinero, que porque ella fue discriminada, que ella no tenía por qué estar usando mascarilla y que el mesero la ofendió. O sea que se van a ir a juicio, ¿cómo le parece? No, de verdad, pero ahí sí, cuando hay plata todo el mundo aparece, ¿no? No, sí, pero no, por Dios, me parece ridículo. Qué vieja, jodida. Laura Hoyos, Mundo al Instante. Bueno, pues el Mundo al Instante, Nico, no sé si tú recuerdas esta nota que la diste tú con el veterano Tom Moore, que cumplió 100 años. Claro. Y que recaudó más de 36 millones de euros para ayudar al sistema público de salud en medio de la pandemia. Esto lo hizo después de completar un número de vueltas en su patio. O sea, él dijo como, bueno, sí, si completo tantas, 100 vueltas tal vez, que era como para hacer alusión también a su cumpleaños número 100. Pues bueno, digamos que sus vueltas terminaron en 36 millones de euros. Pues resulta que este señor en los jardines de Windsor le entregaron la medalla de Caballero de la Orden. Y nada más ni nada menos que a cargo de la reina Isabel II, que lo nombró Sir. Este es un título que es concedido por la monarca colocando una espada en los hombros de la persona que es homenajeada. Y lo curioso de todo esto es que es casi una de las primeras veces que vemos a la reina Isabel después de que empezó todo esto, ¿no? Sí, y se les ve a los dos fantásticos, sonrientes, divinos ambos. No, bueno, pero merecido además. No, yo, merecidísimo. Con toda, imagínate. Y pues contemporáneos también, ¿no? Sí, claro, claro. Un poquito menos. Años. Sí, exacto. Sí, pero no muchos tampoco. Pero no muchos, exacto. Son de la misma época. ¿Cuántos tienen? ¿92? Sí, imagínate. ¿93 creo que son? Joven. Nada, pues perfecto. 94, se bueno, llevan apenas 6 años. Nada, no se llevan nada, exacto. La flor de la juventud. Bueno, en el mundo del instante... pero los ves en las fotos y sí. Y, pero qué, igual, bueno. En el mundo del instante, yo no sé ustedes cómo les iba en el colegio, si les mandaban, ¿se acuerdan que las libretas de calificaciones hacían como los profesores apuntaban ciertas cosas? Entonces decían, María Juliana, no sé, hábil en tal cosa, pero... se distrae mucho en clase. Laura, sí, como apunte, sí. Observaciones. Sí, debe mejorar en educación física. Dispersa. Vainas de eso, exacto, dispersa. Muy aguda crítica de sus compañeros, así. Cosas de esas apuntaban. Ay. Compañerista, pues, decía. Compañerista, sí, ¿cómo no? María Juliana carece de códigos, están así, ponen vainas así. ¡Qué bueno. Cállese! Entonces... pues revelaron las libretas de calificaciones de John Lennon, uno de los líderes de los Beatles. Entonces se encontraron en todas esas vainas que la gente guarda y memorabilia. Entonces dijeron, bueno, ¿y quién tendrá las notas de John Lennon? Y bueno, aparecieron por ahí. Y los profesores realmente no tenían en tan buen concepto a John Lennon. No era un tipo tan santo apreciado. Santo de su devoción. No, era más o menos como de esos estudiantes a los que los padres de familia le dicen a sus hijos, mira, no te metas con ese chino que ese es la embarrada. Por ejemplo, entonces, ¿qué decían las notas? De las calificaciones, mejor, de John Lennon. El profesor de francés escribió, y ojo que estamos hablando de otro tipo de educación, ¿no? Digamos que la de hoy es un poquito más contemplativa y más... candorosa, la de otros tiempos era más fuerte el mensaje. Profesor de francés dice, un niño inteligente que podría ser mucho mejor con un poco de concentración en clase. Profesor de matemáticas, este es un crack. Uno tendría que buscar a este, bueno, ya debe estar muerto, pero digo, ciertamente John está en camino al fracaso si esto continúa. ¿Qué tal? Por ejemplo, sí. Pero vaticinó bien la vaina, ¿no? Imagínese, el de física. Pues... su trabajo siempre carece de esfuerzo. No usa sus habilidades. Profesor de religión. Actitud en clase más insatisfactoria. Y el director del colegio tiene demasiadas ambiciones equivocadas. Y su energía está a menudo fuera de lugar. ¿Puedo acotar una cosa que escribió John Lennon hoy, en 1980, en una entrevista de Playboy? A ver, y le pido el favor de que usted, pues, haga la frase de rigor. No sé, era como... No voy a decir nada. Parte de mí sospecha que soy un perdedor, y otra parte de mí piensa que soy Dios Todopoderoso. Yo no digo nada. Uy... hasta Confucio. No, pero es que este era una Confucio, este era un imbécil. Oh, claro. No, Nico, es que este no era Confucio, hermano. Ya enfrentemos a John con sus gafitas y su vaina. Ya estamos mamados de John Lennon, brother. No, pero déjelo, pero pues hombre. No, pero es mire que él funcionaba en un grupo, pero cuando empezó con la banda plástica y... Ah, no, de acuerdo. Pero él necesitaba a los otros tres. Me da pena. De acuerdo. Él solo es un perrito descarriado con una loquita y japonesa llena de pelos por todo el cuerpo. Me da pena, Nicolás. Es que esto me calienta. Estamos de acuerdo. Nota, Nico. Hasta... ¿ves que no es Confucio? Es que es lo que yo insisto. Pero bueno. No me saca la piedra esta frase. La repito. Laura Hoyos y María Juliana. Parte de mí sospecha que soy un loser, un perdedor. Y la otra parte piensa que yo soy Dios Todopoderoso. O sea, yo no sé qué pensar. Bipolar, de este el hombre, un 3. Sí, Johncito. No, entre bipolar e idiota hay una gran diferencia. Pues yo creo que son, es ambas, pues, o era ambas. Y entonces resulta que la gran obra maestra del tipo es que te imagines el mundo sin fronteras, con la gente del mismo color. Nico, por favor, yo necesito que usted sea un triste. No, por eso. ¿Cómo así, Jaime? ¿No te gusta la música? Llenándole de cucarachas la cabeza. A mí me fascinan los Beatles algunas cosas, pero para mí no es el grupo favorito, ni los Rolling Stones. Pero no me gusta Imagine. Me gusta, ¿sabes cuál de él? Que es la menos. ¿Cuál? La menos. Se llama Woman y se la dedicó a esta idiota. Pero es bonita porque él solamente se hace toda la canción y al final solamente le dice I love you. Me parece bonita. Y de resto, coja todo el resto, lo eche en una chuspeta, es lo que usted dice, en un cucurucho. No, hace usted un cucurucho con eso. Y coge ese cucurucho. Y veamos a ver qué pasa con él. Ya sabe qué hacer con el cucurucho. A mí me encanta Mr. Postman, pero no es original de ellos. Mr. Postman. A mí Dear Prudence. La que usas en la cortinilla de Llegan Cartas. Mr. Postman, no, eso no es de ellos. No, no es de ellos. La que ponemos no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, mi amor. Dear Prudence, hasta, es la que me gusta. Es hasta, muy buena canción. Pero es que hasta Confucio, es que no es Confucio. O sea, ¿qué tal la otra de Give Peace a Chance? No, hermano. Ay, no, es detestable. No, es que yo oigo esa gritería. Es detestable. Mind Games me gustaba el tipo, para que vea. Año 74. ¿Sabes cuál es buena gustaba de él? Helter Skelter. Mother no, porque como el niño tenía mamitis, no, es que era muy complicado. No, Helter Skelter es una canción muy berraca. No, pero estoy hablando de él solo, brother. No, pero es que él solo, para mí él solo, es como McCartney con Wings. Tuvo... A mí no me parece no, como McCartney... tan brillante lo que él hizo con Wings, la verdad. No, pero McCartney con Wings usted no lo puede, o sea, el señor John Lennon no tiene que ir a hacerle backup, tiene que ir a ser corista, eso sí, no me perdona, pero siendo McCartney... Buenísimo, pero a mí Wings... Más brillante, pero con Wings tuvo una historia, tuvo 6 número 1. O sea, fue un tipo no me gusta. Con un valor. No importa, claro. Pero el tipo fue brillante. No, de acuerdo. John Lennon, y McCartney es un tipo que ha demostrado. La señora... Uy, no, bueno, brother. Pero ¿qué más hacía? Y los hijos del señor Lennon, pues para reventarlo. Uy, perdóneme, le sacaron la música a la Lennon? Mamá. No, uy, sí, no, y Sean que, Lennon. No. No, es que John Lennon sí, no sé ni quién es ese señor. Es un japonés, creo. No, yo, mejor dicho, no me saque la piedra, Nico. De verdad, porque de verdad me pongo mal. Pero si usted estoy le toca caliente elegir... con un señor porque Orlando se inventó un chisme y no lo puede montar y no lo puede probar. Y eso me tiene muy bravo porque los periodistas exigen la fuente. Entonces, ¿qué? Pero si usted tuviera que elegir, usted que habla pues, de la música de los 70 y tal. Bueno, pero si usted tuviera que elegir, no puede decir que no, le toca elegir. Sí. Entre los Beatles y los Rolling Stones, ¿usted a los cuál Beatles un se va millón por qué de lado? Veces. ¿De verdad? Los Beatles, pero es que los tipos fueron demasiado brillantes. Es que los otros eran un rock and rollero ahí hartísimo. No, los Beatles. Pero es mi pensamiento personal, porque usted puede decirme, mire Jaime, ¿sabe qué? Hagamos, como le dije, el señor que hizo un duelo en la Place de Bosch en París... Usted y yo nos vamos con dos cosas de esgrima y nos reventamos claro, el riñón. Y escoja padrino y listo. Así. No, los Beatles tienen unas cosas maravillosas. Buenísimas, yo estoy de acuerdo, pero tienen vainas muy buenas. Es un tipo ahora, que decir que todos los Beatles fue bueno me parece hartísimo. No, hay cosas y que los, no son y buenas. Los Rolling Stones hay que tirar mucho anzuelo para pescar algo. Bueno. Lo que usted me ha enseñado siempre... De 100 partidos hay uno bueno, pero los Beatles tuvieron de 100 canciones más de una buena. Claro. Había mucho talento ahí detrás. Además, no sé. Antes yo no los podía ver y cuando me robaban los discos, peor. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo así? ¿Le robaron había discos? Había un señor que iba y me robaba los discos en mi casa. No joda. ¿Pero de los Rolling Stones? No, hombre, de los Beatles. No me diga. ¿Quién se va a robar un disco de los Rolling Stones? No, yo se lo regalo pues no sé. Yo se lo regalo a todos los de los Rolling Stones. Yo no he podido, hermano. Es que no he podido. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Y cómo hizo usted para frenar ese latrocinio? Puso un detector de discos a la salida y sonaba pim, pim, pim. Y había un señor llamado Ronald San Miguel. Don Jaime, el señor se lleva un disco. Y yo, mira... Ay. No. ¿Y qué hicieron? Hermano, ¿qué es eso? No, eso es que lo iba a grabar y te lo iba a volver. Le dije, sí, sí, ¿me crees? O sea. Sí, o sea, me estás viendo la cara. Calentoncito yo, ¿no? Hey, me estás viendo la cara, ¿no? No, ¿y es qué, pal Kyle? ¿Se lo llevaron o no? No, no, es que nunca más en la casa, ¿qué hace uno? Pues sí, óigame, sí. No. Pero no, no, no, Rolling, eso, los Beatles sí tuvieron unas vainas muy fuertes, bro. Uy. Y vainas no, muy hartas. Beatles, vainas muy buenas tuvieron, yo no estoy de acuerdo. Uy, sí. Muy buenas, los Beatles, cosas buenísimas. Una y música demasiado, tremenda. Demasiado poderosos para la época. Demasiado, hermano. Sí, manes duros. ¿Puedo poner una canción de ellos que no es de ellos? Es que es lo que más me de gusta. ¿De los Beatles o de los Rolling Stones? No, es, no, de, no, Rolling Stones nunca va a poner nada porque no me gustan. Pero estos Beatles, que no es de ellos, porque hay unas canciones también eternas, ¿no? Uy, sí. Uy, bueno, pero bueno. I Want You So Badly es una gran canción. Sí, pero ¿qué tal Day in the Life? Eso es un problema. Ay, sí. Pues que eso no tiene fin. Hombre, la otra que me parece demasiado larga es, ¿cuál? Creo que Hey Jude dura como 8 minutos. Eso es Hey Jude dura como 6:20 por ahí. No, no, no, eso no. Pero mire esta. Esta canción es un es que a mí me parecía muy linda cuando la oía porque era demasiado simple. O sea, ahí los tipos no tenían una cuerda. Después cuando montaron las cuerdas y esos tipos eran muy brillantes y eran muy amados. Till There Was You. Por favor, Jonathan, Till There Was You, hasta que tú apareciste. Eso es un cover de un disco de ellos viejísimo, creo que el primero, Nico, es que no me acuerdo. No sé. Till There Was You, hasta que apareciste. Y eso es un standard, American standard. Pero oiga la simpleza de los tipos, o sea, ¿la no, tienes, de acuerdo. Johnny? Es que, volvemos a la discusión, no por hablar bien de uno estamos hablando mal del otro. No, no, no. No. En mi lo caso que pasa es así. Que John Lennon se volvió un imbécil. Me gustan más Rolling Stones, pero los Beatles tienen no, cosas que me gustan mucho. Pero es que es infinitamente respetable los Rolling claro, Stones. Hay un combo que adora a esta gente, pero es que yo nunca le llegué al alma a estos tipos. O sea, claro. Yo no pude, pero tampoco es que diga que son unos payasos, ni más claro. Faltaba. No, le entiendo, exacto. Por eso digo, porque hay mucha gente que dice, no, que es que está diciendo. No, no, no. No, no, aquí, no, es que eso es una comparación. Una preferencia musical. Que es, claro. Y hay que respetarla hasta el fondo del alma. Exacto. Para ti, María Juliana, ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. Para ti, Laura. ¿Uno u otro o pasas? Que es que el pasar es espectacular. Sí. No, yo creo que paso. Porque me gusta. ¡Divina! ¡Divina! No, pero ¿cómo así? Pues, o sea, es que no, la verdad no soy como tan seguidora de uno y tan seguidora de otro. Que, o sea, me gustan canciones. Sigue, mi amor, te pido disculpas de no, que me gustan canciones mucho de unos y mucho de los otros. Entonces no soy como de buscar no, ¿tú sabes equipo. ¿Tú sabes a qué edad me gustaron los Beatles y solos? ¿A qué edad porque te Milo me empezó a decir, oye, esta vaina, a los 50 años, o sea, una vez. Ya grande, claro. Yo cuando los Beatles fueron exitosos en Estados Unidos, tenía 3 años. Y esas canciones de I Want to Hold Your Hand y todo ese poco de pelotudeces, sí. Yo no entendía nada porque era un rock and rollcito ahí de cuarta. Pero ya cuando se fueron en su mundo psicodélico y su disco blanco, y no, ahí los entendí. Es bueno. Claro que es bueno, no, buenísimo. Discazo. Uy, no, bro. Bueno, aquí está Till There Was You. Divina, óyela. Lo que me parece impresionante y de pronto es una enseñanza para todos. ¿Cómo era esa canción cantada por Frank Sinatra? El número de violines y de trompetas, pero estos tipos eran 4 pelotudos ahí y les sonó tan lindo que yo no podía creer que ese sonido fuera posible. Y eso es lo que me hizo entender que los Beatles eran importantes. Y Paul McCartney, pues impresionante esa voz. O sea, eso no había cómo superar a este tipo cantando. ¿Qué tal esa misma canción en la voz de Frank Sinatra para que ustedes vieran la parafernalia del poder, ¿no? A ver, claro, es que muestra. Eso era otra vaina, eso era una complicación. Till There Was You, eso la cantó todo el mundo. Pero una de esas con hartos, bien engolada, ¿sí o no, Nico? Quedó muy engolada. Ahora es que Jonathan lo ha más perdido que una centrífuga, mía. ¿Sí se acuerda de la rueda centrífuga del salitre? Claro. Salió uno, sí, con la boca, sí, al revés. Claro, salía uno malo. Hijo, venga, lo monto en la centrífuga y uno vomitando cuatro días. Uy, no, qué horror. Carajo, quedaba uno. ¿Se acuerda? Una semana, y, sí. Y salían dos niños volando y se morían y nadie los registraba, como nadie muertos. Sabía qué pasaba con ellos. Exacto, salían. ¿Qué versión tienes, Jonathan, de Till There Was You, hombre? No, si no, no pasa nada. Pero eso era un clásico, una vaina así toda. ¿Quién está tosiendo? Y Jonathan calladón, ¿no? No, deje a Jonathan tranquilo. No, déjelo, es que también es muy difícil. Deje. Ponla, pero no creo que sea. David Grisman ese, ¿no? Dale. Hola. No, es mucho más acústica. Bueno, pero está como para uno almorzar, ¿eh? Cuento un... Ahorita que tal un ajiaco en Chess Jacks, un cóctel. Con un restaurante de esos antiguos. Bueno, ya volvemos. No se muevan, esos son los originales. Muchas gracias, Yori. Te necesitamos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener tu sabiduría para saber qué camino tomar. Y sin duda alguna, necesitamos tu conocimiento para salir adelante. Por eso, y porque sabemos que eres la clave para la construcción de nuestro futuro, necesitamos el 100% de ti, persona mayor. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Bueno, y nuestro tercer finalista de cuentos de película con los originales es Ander Siski, que dice: como un gladiador, Orlando Rivera se ha batido en batallas por su honor en los arepazos. Con el calvo más clarividente de la radio, Nicolás el Jack Sparrow Samper, un tipo de mente sosegada y actitud de camionero, un tipo que no necesita de algún avatar para ocultar su inteligencia. Antes había compradores, ahora hay comprador. ¡Buena suerte! El tema es España. España tiene problemas con Cataluña, pero con el coronavirus, pero no sé, los españoles están tranquilos, pero pues hay que tener cuidado. Pero creo que conocen cómo manejar la vuelta, están haciendo 60.000 pruebas diarias. Tienen rastreos, pero bueno, creamos. A mí me preocupa Colombia, pero el tema, no voy a hacer un arepazo de eso. España hizo una reunión reciente con la Unión Europea donde no se ponen de acuerdo ninguno. Todos son bravísimos. El más bravo es el de Suecia, Nico. Yo no sé por qué. Es un señor histérico, Dios mío. Es que es necio histérico. Pero es que fíjese, lo de Suecia ha sido controvertidísimo porque ellos decidieron la apertura total y un poco la cotidianidad continúa y eso les ha generado de esos países uno de los más afectados. Usted mira, Noruega tiene 253, Suecia tiene 5.000. Pero ¿por qué me base así? Yo no soy sueco. Es simplemente un análisis. Mi padre cumple 90 años el domingo, don Julio E. Sánchez Vanegas. Qué buen hombre, felicidades de verdad. Ídolo suyo, ¿no? Crack, ¿cómo? Crackazo. Sí. En especial por las historias que me he enterado después, digamos. Mías, ¿no? Claro. O sea, los señores morenos en el tren de Chicago. El turno musical de emisoras El Dorado. De una vez más, el instrumental, el cantado, la música del Líbano. Es berraquísimo. Con el Turco París y otro Greifisten. No. El Turco París fue el tipo que me dio la oportunidad de hacer radio en mi vida. Pero no era ningún pelotudo. Y le dijo a mi papá: oiga, abuelito, es que su emisora es El Dorado, es una M, no sirve. Metámosle platica, hermano, y le juro que una emisora en FM, eso las están regalando. Mi papá le dijo: usted es un pelotudo, fuera de visión. Hágame el favor. No. Imagínese. Imagínense las que estarían, es que me van a contratar en Caracol en una vaina 99.9 que no oye nadie. Bueno, los radios no tienen FM. Y claro, de pronto mi papá me compró un radio en FM en Caracas, cuando era el paraíso. Y Emisoras El Dorado tenía su frecuencia en FM y cuando yo la oía sonaba 100 veces mejor. Claro. Y el turco le dijo, Julito, mijo, métale. Yo no tengo un peso. Métale una platica a esta vaina y vende esa porquería. Y metámosle ahí. Y es, ¿cuánto gana usted en la otra? Y mi papá, no, ni un peso. Métale platica al FM y verá lo que hacemos. No, claro, eso no tiene futuro. Usted es un pelotudo, turco. Y es, pero el turco nunca después hizo un, No pudo, lo emplearon. Lo emplearon. No pudo el turquito. Claro, ¿no? Que iba a decir. Entonces iban con Otto y con el turco. Vamos a Miss Universo. Y el turco dice que era el ingeniero de sonido. Dígame el favor. No, pero. Y a unas consolas y unas pelotudeces. ¿Y qué? Pero para trastearlas. Y 5 botellas de whisky también en la maleta. Eso sí los llevaba. Las. Par de berracos, mejores amigos de mi papá. Entonces, ¿yo por qué me fui para allá? Es que de verdad la mente. Porque estamos hablando de Suecia, de los. Ah, sí, entonces Suecia molestando mucho. Su papá cumpleaños mucho, este domingo, tal. Sí, mi papá comenzó que es que la señorita Suecia, unas divinidades. Uy, unas mujeres bellísimas. Mi papá estuvo en Miss Universo del año 960, bueno, su primera transmisión en radio, Luz Marina Zuluaga en radio, año 53, la primera Miss Universo de Colombia, claro, en radio, ¿no? Sí, pero eso, Luz Marina Zuluaga, ¿qué año fue? ¿57? ¿53 o 57? No, es que 57, no, 57. De bueno, él la transmitió. Y Luz Marina quedó porque eliminaron a otra vieja, yo no me acuerdo. Y de ahí empezó. Ana Lucía Gudelo, esa no se acuerda nadie, una hembra. No, ¿cómo no? Ana Cecilia Escandón. Ay. Hombre, imagínese, 58 fue Luz Marina Zuluaga, perdóneme, acabo de revisar. Ana busque María Cecilia Escandón, quedó tercera en Miss Universo. Una divina, cosa bumanga. María Cecilia Escandón. No, era una belleza antigua, Susana Caldas Lemaitre. Cuando dijo, I like the good coffee, the Colombian coffee, y se reía con sus dientes pequeñitos. Sí. Eso era lo que teníamos. Y después llegaron esas beldades. Yo no quiero hablar de eso porque es que yo estoy. Por ejemplo, Paola Turbay. Uy, linda. Paula Andrea Betancourt. Divina. Me paso a la siguiente, pero creo que la más linda de todas. Yo ahí era no, Carolina, no hablo que es que yo no me acuerdo. Yo tengo códigos. Que no me acuerdo, pero era bonita, ¿no? Laurita, ¿no? Pues ahí era chusquita. Pues no la tengo muy presente, ¿sabes? Pero era no como chusconcita, ¿no? Era chusquita. Sí, esa época de reinas fue la más top. Pero ella era chusquita, ¿tú te acuerdas de ella? Y tenía su garbo, ¿no? Sí, era chusquita la china. Se me escapa un poco. Divina esa niña, hombre, no molesten. Nico fan total, ¿no? Ah. No, chusquita. Sí, chusquita, sí. Chusquita. Bueno, miren. Entonces a España le tocó limitar. Oiga, ¿me sabe quién está muy enferma? Es que estoy perdidito. Cuénteme quién. Ruth Bader Ginsburg tiene cáncer otra vez. Sí, ¿se acuerdan de la viejita que nunca ha fallado de la Corte Suprema de Justicia? Claro, que fue todos días por cáncer en el pulmón. No me digas. Hombre, que va desde mayo que le están dando tratamiento y tal. Chumbimba, hombre. Colon cáncer, pancreatic cáncer. Arteria en estén, dos módulos no, en el pulmón, cáncer del páncreas y ahora tiene cáncer en la vejiga y no se le puede tratar. No, eso no me diga. Y la viejita no falta, ella va y hace justicia. Sí, ella va. Para mí es ídola. Hay un documento, hay una película de ella, Laura. Sí. Bueno. Hay 10 países autorizados por España, aparte de la Comunidad Económica Europea, que pueden ir en aviones, 10 países. Escríbanme 5, ¿les parece bien? No más, eso es todo. El que escriba 10 más 2. No, pues imagínese Laura, Natalia Franco con esa... No, y Jonathan y Orlando, esos están, dizque se la saben todas, ¿no? Es que sacaron a dos países ayer y mañana sale la lista nueva. 10 países donde no está Colombia, ¿ok? Que pueden llegar a España libremente. La comunidad económica toda menos Portugal. Aunque creo que ya organizaron no, ya eso. Sí, no, perdón, no. Portugal ya puede decir. Mil disculpas, es que Nicolás es muy... Los que sí pueden. 10 países que pueden, escojan 5, hermano. 5. Sí. 5, si ponen 10, pues unos duros. Pero es que está muy lento, o sea, es muy rápida la música. Sí. No, pero pongamos otro más música. Hay algo más que hacer un viernes a esta hora y con 3 días sin hacer un cubanito, sí, señor. Ah, de verdad. De verdad, o sea, escuchan. No. Por favor, no hagan trampas, sí. Es que yo ya me cansé, ya le dije a Mauricio Amador, o le pones filtro a esto o Laura Natalia y Jonathan y Orlando se ganan todo. ¿Su opinión, Nicolás? Está dirigiendo, pero en su mejor momento. Exacto. No, yo les dejo sin fin, o sea, no se preocupen. Hablamos a las 7:50. Y no me arrepiento de lo que escribí, a que quede claro. Ay, yo no sé qué más poner, tengo 3. Mi amor, invéntate 2 más. Pecado. El que ponga 3 menos 1 directo, porque es que se raja. Es que de verdad. Países fuera de la Comunidad Económica Europea, la dije 5 veces. Ah, no, pero yo no entendí eso, no. Discúlpeme. Sí, no. Ah, no, ¿cómo así? Dije 5 veces. No. Sí, lo dijo, ¿cómo así? Lo dijo 3 veces. Lo escuché hasta yo. Lo dije 3 veces que excluyendo la Comunidad Económica que estaba incluida y Portugal no, y usted me dijo, no, Portugal también. Ah, bueno, ok, entonces nosotros. Pensé que estamos hablando de la Unión Europea. Yo también. Bueno, eso ya se fue. Bueno, pues démosles la última oportunidad a todos. Qué carajo, es que yo con losers, es que la mitad mía es de un perdedor, la otra es que soy Dios todopoderoso. Ah, no, pero yo respondí bien. No, pueden revisar, le voy a dar la oportunidad a todos, no he leído. No, yo ya respondí. Música, maestro, pero es que a esta hora, ¿qué más hacemos? No tienen que ver la Comunidad Económica Europea. Son 10 países fuera de eso. Es que de verdad. Pero pensando en Julio de Sánchez Vanegas, se cumple el domingo, Nico. Mándele unas flores, mijo. No, hombre. Ídolo, los otros cuentos, pues. Amigo personal de Winston Churchill, es que gracias. Ese es mi ídolo, o sea, es el hombre que más quiero en mi vida. ¿Alguna explicación más o no? O sea, ¿debo hacer algo más, Nico? No, ya. Vamos en sinfín, hermano, porque es que vétale más música, hermano. Es que yo necesito que alguna persona gane. Dele, claro, Jonathan. Lo que sea. Yo ya dije, yo ya escribí, no me arrepiento. Ahora yo también puse la segunda. ¿No se arrepiente de la estupidez que escribió antes? Seguramente. No, pues precisamente porque todos escribimos estupideces. Es que no solamente yo, no, todos los escribimos estupideces. María Juliana la tuvo clara, mijo. Fue la única que no dijo estupideces. El resto todos dijimos estupideces. Pero usted no ha leído lo que dijo. Laura dijo estupideces. Usted no ha leído lo que dijo Nicolás. Laura Natalia dijo estupideces. Todos dijo esto es Orlando un. También oiga, Orlando, esto es un juego, ¿no? Por eso, todos dijo. Pero complejado. Todos dijo estupideces. Es que solo Orlandito, todos decimos estupideces. Orlandito el cucho. Pero Orlando, ¿qué es esto? Todos decimos estupideces. Se le nota que es como resentido con el juego, amigo. Bueno, yo voy a leer a María Juliana Correa la primera respuesta que me mandó. Es que la verdad es la que más valor tiene. Jaime, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Tailandia y Corea. Australia. Más uno para María Juliana, lejos. En los originales, chao. Solo mandó eso. Solo mandó eso. Porque ante los lobos. Entonces alguien sí entendió, ¿no? Muy de vez en cuando. No, la verdad, yo sí le confieso. Está mejor estar hablando de chat. Se me escapó. Hostia, sí es divina esta belleza. Laura Hoyos, Estados Unidos, no. Canadá, sí. Japón, sí. México. ¿Pero cómo se te ocurre? Y no, fuera de eso, remata fue con lo único Rusia. Que se me ocurrió. Menos uno para Laura Hoyos. Pero no meta música, hermano, porque todos. No, para. Menos uno. Nicolás Samper. Australia. Pero yo miro, es que tengo una. Es una lista muy complejita. Sí. Canadá, sí. Japón, sí. Nueva Zelanda. Y Corea del Sur, sí. Más uno no. Un punto, hermano. Es que segunda oportunidad no vale. Listo. Seguimos. Pero un puntico, Nicolás. Hey, puntico, puntico sirve siempre. Jonathan, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Australia y Corea. Ese Corea no está claro, entonces ahí no pasa nada contigo. Menos uno no. Hey. Tranquilo, Orlando. Uno, dos, tres, pero me falta alguien. Laura Natalia Franco. Uruguay, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca. No, mi amor, Dinamarca no está. Me alegro mucho porque no te mereces el punto. Listo. Ahora sí, ¿cómo va el repaso, Laurita? María Juliana y yo estamos empatadas con menos 6 puntos cada una. Orlando tiene menos 4 puntos, Jonathan tiene menos 1 punto, Laura Natalia tiene 1 punto y Nicolás Samper tiene 9 puntos. No, pero es que Nicolás, o sea, y no le di el más 1 para que no empiecen que es que yo soy un ampón. El tipo acertó los 5 países, no lo puedo molestar. Los países son, sacaron, eran 12, eran Serbia, Montenegro, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, hágame el berriondo favor. Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Yo no puedo. ¿Qué? No más preguntas, señor juez. Pues sí. Pero bueno, ahí se sacaron unos puntos. ¿Y saben qué es lo más importante? Que mi pequeño padre naverito. Que hace navitos, que me enseñó a cosechar todo ese tipo de berenjenita y esas cosas, y esparraguito grande, pues lleva 9 puntos. A mí lo demás no me importa nada. Sí, esparraguito, pero el grandote, el que llaman el de exportación. Exactamente, pero es que lo es grandulón. Muchas gracias, padre. ¿Qué está haciendo por allá, Orlando? No, imagínese qué pensará la gente que está haciendo. Sí, yo no sé. Oye, eso empieza a ese sonido está muy raro. Sáquese las manos de los bolsillos, hombre. No, por Dios. Bueno, muchachos, vamos a parar porque tenemos una pauta pendiente. Y no más, hermano, aquí trabajando. Rico. Son las 7:46 minutos en Colombia. Es que yo ya no sé ni qué hora es, hermano. Verraco. Ya volvemos. Nadie te da más. Bueno, estamos libres. Tenemos compromisos de premios. Nicolás Samper Camargo. ¿Tiene Señor. El ganador del Twitter de esta semana, hermano? Sí, claro, lo tengo. Y fue al tema de ¿aguantarías que Bogotá entre en cuarentena total nuevamente? El ganador de la semana fue Luisito Córdoba, que dijo sí. Es mi moreno favorito. Mínimo 4 semanas, aunque desde el 2002 no vivo allá, vivo en Berlín. Atrevido. Luisito, crack. Muy merecido. ¿Hay ídolo. Algún premio para él, por favor? Ídolo, Luisito. No quedó muy bueno ese tweet. Ese es un tipazo, ese tipo. Y nos sigue. Y a veces me basea. Sí. Pero sí, tiene sí. toda la razón. tienen toda la razón. Parece un tipo que nos sigue mucho y lo quiero mucho a Luisito. ¿Y vive en Berlín? Ah, no. Imagínense, desde el 2002, pues que nos confinen acá. Que no, para mandar. Sí, pa eso, que los encierren un año. Le hizo bien, Luisito. Luisito, un abrazo, pero no habían unos premios pendientes a los que... Ah, no, es que nunca salieron con nada. Que los kits, ¿usted se acuerda de eso, Orlando? Sí, no dijeron nada. Venían con camiseta, con linterna, pero bueno. Yo no voy a... Usted me va a conseguir la foto con el Kepis. O si no, tenemos problemas este fin de semana. Ah. R. RS. Listo, recibido. ¿No? Claro, exacto. Bueno, y Laurita, el ganador del cuento de Sergio Agudelo, de los personajes tuyos, tiene un ganador ya definitivo. ¿Y qué se gana? Sí, ya tenemos un ganador. ¿Qué se gana? Pues se va a llevar el ganador de los cuentos de película de esta semana una super cartera de la marca Nora Loza, que ustedes los pueden seguir en Instagram como @NoraLoza, y es fantástica la marca. Y nuestro ganador fue Ander Siski, que dijo: como un gladiador, Orlando Rivera se ha batido en batallas por su honor en los arepazos. Con el calvo más clarividente de la radio, Nicolás el Jack Sparrow Samper. Un tipo de mente sosegada y actitud de camionero. Un tipo que no necesita de algún avatar para ocultar su inteligencia. Ese es nuestro ganador de cuentos de película. Muy bien. Que se lleva esta cartera de Nora. ¿Y eso quién lo escogió? Sparrow de la radio. Ander Siski se llama. Bueno, pero le voy a dar un premiecito. Bueno, Orlando, complicado. El premio es buenísimo, ¿no? Sí, es una cartera divina. Los pueden seguir en su cuenta de Instagram para que vean todo lo que tienen. Nora Loza con Z. Doble Z. Ay, me van a hacer mucho falta. Es que yo con 3 días me vuelvo loco, ¿no? Bueno, pero tranquilo. Entonces pasa rápido. No, usted. No, eso que se va a pasar rápido. ¿Usted cuándo trabaja, Nico? A mí me toca el lunes trabajar. Uy, a mí también. Cachas. ¿Tú también trabajas? ¿Tú, claro. ¿Dónde trabajas el lunes de mi vida? ¿En televisión? En ESPN. Claro. Claro. ¿El lunes trabajas? Ah. El lunes tenemos programas. ¿Tú sigues con Toñito Casale haciendo un programa al mediodía? Es que yo no me acuerdo. Sí, señor. Nexo. Con claro. Antonio Casale. ¿Y Toñito cómo está, Nico? Bien, bien, sólido. Casale, tranquilo, muy bien. ¿Tranquilón? Sí, tranquilo. Buena gente, tiene, Toñito. No, claro, tiene... que él es el. Es un amor. Inventó, ajá. Pero se inventaron a James con Nico. Yo mire cómo terminó ese problemita. No, es que yo no lo defiende tanto. Toño, de verdad, ¿puedo hablar con Toño y decirle que ese es un cretino? ¿De verdad me permite? Sí, por supuesto. Que a Nico desde lo conocí le dije que ese man no funcionaba. Y Nico, no, ese es un genio. Maradona de la radio. Ah, no, ¿sí? ¿Cuál es el Maradona de la radio? No, ese es otro. No. Eduardo. Bueno, Montoyita, es que no sé quién es. Bueno, muchachos, pues hermanos, yo qué les digo, con mucha tristeza de no poder hablar con ustedes hasta el martes. Me da una pereza. No, fresco, que eso pasa rápido. Pero el domingo cumple Julio E. Sánchez Banés. Qué grande. Orlandito, ¿algún saludito sí. a mi papá? Uy, Chief, es el sensei, de verdad, es el sensei. Y con el libro y todo, ¿no? Tengo el honor de un libro que me regaló, que de él, del hombre que hizo la televisión, uno de los hombres que hizo la televisión acá, la trajo, y autografiado y todo el cuento, con dedicatoria además, para que les dé envidia. Qué bueno, he dicho y gracias. Don Julio, de verdad. ¿Por qué comes mientras hablas? Un gran. ¿Qué es lo que está comiendo? Sí, como una bogoya, ¿no? Un pedazo de panela. No, me emocioné. Como comienzo un cubito de panela. Una papa caliente. El domingo le tengo una sorpresa a mi papá enorme. Vamos a ver si le gusta. Ahí les contaré en privado. Ah, seguro. Bueno, muchachos. Un abrazo muy grande. El viejo cumple 90 años. Saludos, 1930. Al viejo. No, crack. 19 de julio. Se le murieron sus dos mejores amigos muy jóvenes. Otto se murió en 94. Estábamos en un mundial de fútbol en Estados Unidos cuando Colombia hizo el oso. Y se vino en el tercer partido porque se murió Otto. Y el otro señor, Enrique París Sarmiento, también de menos de 70 años ambos, ¿no? A mi papá se le murieron todos los amigos. Creo que le queda, no le queda, no sé, creo que no le queda a nadie. Carlos Pinzón Galeano era el último. Moncaleano. Bueno, Galeano es la misma cosa y le quité un pedazo para que no sea tan largo, bro. Es que usted... Pacheco claro. Nunca fue amigo de mi papá, es mi última reflexión. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Feliz fin de semana. Chao. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico.